Así no lo perderás, eres tan distraída. Clementina le dio las gracias, pero antes de dormirse, estuvo pensando por qué tenía que llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado en lugar de una flauta ligera. Y si era verdad que no hubiese llegado a aprender las notas y que era una distraída, pero después, avergonzada, decidió que tenía que ser así, puesto que Arturo, tan inteligente, lo decía, suspiró resignada y se durmió. Durante algunos días Clementina escuchó el tocadiscos. Después se cansó. Era de todos modos un objeto bonito y Clementina se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo, pero al poco tiempo volvió a aburrirse y un atardecer, mientras contemplaba las estrellas a orillas de un estanque silencioso, Clementina dijo: «¿Sabes, Arturo? Algunas veces veo las flores tan bonitas y de colores extraños que me dan ganas de llorar. Me gustaría tener una caja de acuarelas y poder pintarlas». «¡Vaya idea ridícula! ¿Te crees artista? ¡Qué bobada!», se reía. Y reía y reía. Clementina pensó: «Vaya, he vuelto a decir una tontería. Tendré que andar con cuidado, o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan tonta». Y se esforzó en hablar lo menos posible. Arturo se dio cuenta enseguida y afirmó: «Tengo una compañera aburrida de veras, no habla nunca y cuando lo hace no hace más que...». Clementina pensó: «Vaya, he vuelto a decir una tontería. Tendré que andar con cuidado o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan tonta». Y se esforzó en hablar lo menos posible. Arturo se dio cuenta enseguida y afirmó: «Tengo una compañera aburrida de veras, no habla nunca y cuando lo hace no dice más que disparates». Pero debió sentirse culpable. A los pocos días se presentó con un papel. A los pocos días se presentó con un paquetón. «Mira, he encontrado a un amigo mío pintor y le he comprado un cuadro para ti. ¿Estarás contenta? Decías que el arte te interesa, pues ahí lo tienes. Átatelo, porque, con lo distraída que eres, ya veo que acabas por perderlo. Ya veo que acabarás por perderlo». La carga de Clementina aumentaba poco a poco. La carga de Clementina aumentaba poco a poco. Un día se añadió un florero de Murano. «¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es, átalo bien para que no se te caiga, eres tan descuidada». Otro día llegó con una colección de pipas austríacas dentro de una vitrina. Después una enciclopedia que hacía suspirar a Clementina. «Si por lo menos pudiera leer». Llegó el momento en que fue necesario añadir un segundo piso a la casa de Clementina. «Si por lo menos pudiera leer». Llegó el momento en que fue necesario añadir un segundo piso a la casa de Clementina. Clementina, con la casa de dos pisos a sus espaldas, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida y esto la hacía sentirse impotente. Él siempre le decía: «¿Qué harás tú sin mí?». «Claro», suspiraba Clementina, «¿qué haría yo sin ti?». Poco a poco, la casa de dos pisos quedó completamente llena, pero ya tenía una solución. Tres pisos más se añadieron a la casa de Clementina. Hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había convertido en un rascacielos. Clementina, una mañana de primavera, decidió que aquella vida no podía seguir por más tiempo. Salió sigilosamente de la casa y se dio un paseo. Fue muy hermoso, pero muy corto. Arturo volvía a casa para el almuerzo y debía encontrarla esperándolo como siempre. Pero poco a poco el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina se sentía cada vez más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero sospechaba que ocurría algo.